un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Enredate. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: ¿No le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Bueno, muy bien, ¿cómo están? Muy buenos días, 10.02, arrancando puntualmente aquí en el Enredando las Mañanas de los días martes, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Como ustedes saben, de lunes a viernes vamos pasando la posta a las diversas radios que componemos la red, la RNMA, como dije anteriormente, y bueno, no solamente las radios que son rectora y que van sacando, está enredando al aire, sino además las radios que con nuestras compañeras y compañeros vamos haciendo columnas colaborativas y así colectivamente podemos llevar adelante este noticiero nacional alternativo popular. Bien, y hoy, claro, por supuesto, es martes, así que ¿de dónde estamos? Desde la provincia de San Luis, como decimos siempre, ciudad del mismo nombre, ciudad de San Luis, provincia del mismo nombre, perdón, así técnicamente queda mejor. ¿Y quiénes estamos hoy? Bueno, por supuesto, a ver, recordemos, ¿cómo se llama hoy mi compañerazo operador? Pero aparte compañerazo en todo, porque ustedes no lo escuchan, no lo ven, pero sí, está permanentemente ahí dándole todo lo que tiene para Radio La Bulla, Mati Puna. Hoy es Mati Puna. Mati, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mati, compañero de Radio La Bulla en la ciudad de San Luis. En realidad, un poco el sostén de los enredandos del día martes, más allá de a quienes escuchan. Bien, obviamente. Nos hacemos cargo de llevar adelante el enredando para darle un poco de descanso a las compañeras que ya voy a estar nombrando de Radio La Bulla, que son las responsables de todos los martes llevar adelante este enredando. Por supuesto, a las compañeras, ¿y por qué me escuchan a mediados de mes? Bueno, recordemos, venimos del encuentro pluri, un gran encuentro, ahora ya vamos a estar hablando de eso, así que por lo tanto, tanto Noelia como Cintia, como Pamela, como varias de las compañeras de este espacio han estado participando y de hecho creo que deben estar regresando o recién han regresado de la ciudad de Bariloche, así que ausentes con aviso, un placer estar aquí reemplazando a las compañeras. Han estado en una actividad militante todo el fin de semana largo, justamente no han estado de vacaciones y vamos a nombrarlas entonces, como siempre, Noelia Aguilar Morena y Cintia López, las compañeras que llevan adelante este enredando de los días martes, 10.05, así vamos lanzando, tenemos de todo. Para arrancar, bueno, fin de semana largo, complejo, siempre que viene fin de semana largo, no sé si les pasa, pero a mí por lo menos quedo bastante confundida sobre en qué día estoy y qué es lo que tengo que hacer este día. Bueno, por suerte existen los anotadores y uno ahí va tomando un poco un poco de apuntes, con Mati ahí trabajando todo el fin de semana, metiéndole un poco de militancia para poder llevar adelante este Enredando solísimos, Mati. Te mando un abrazo grande, Matías, qué compañerazo que sos realmente, qué compañerazo. Bueno, venimos, como decía, de un fin de semana largo y entramos en una semana corta. Venimos de una semana corta, entramos a otra semana corta, un fin de semana largo, en realidad, que siempre se hablan de las tasas de turismo y siempre estamos hablando de un porcentaje, pero ínfimo, ínfimo de la población que puede tomarse unos días, que en medio de esta crisis brutal, de esta inflación brutal, que puede tomarse unos días, pero siempre, como decimos, bueno, a ver, cuando hablan de los índices, aparte de que es un índice muy mínimo de la población, meten todo, ¿no? Ustedes saben, como siempre decimos, aquí desde la ciudad de Rosario, nosotros somos una ciudad universitaria y por lo tanto los fines de semana largo se vacía bastante la ciudad. Se vacía y se llena, digamos, por ambos lados. También hay un turismo, digamos, de cercanías y se quiere que lleguen a la ciudad de Rosario. Así que, bueno, se vacía bastante la ciudad. Todos esos viajes también son contemplados como turismo de fin de semana largo y en realidad son las y los estudiantes que vuelven, retornan a sus pueblos, ciudades de orígenes, aquí muy cerca de la ciudad de Rosario, pero también son contabilizados en la terminal de ómnibus Mariano Moreno. Bueno, fin de semana largo, como decíamos, entramos en una semana corta. Ya el domingo tenemos las generales presidenciales. Gran incertidumbre, incertidumbre económica, incertidumbre política y hartazgo por todos lados, ciertamente. Después nos vamos a meter un poco en estas medidas pseudo paliativas que ha inventado el superministro, que es presidente, superministro y candidato Massa, sobre devoluciones, bonos, bonos que no llegan, devoluciones que no acontecen, y la verdad que bastante confusión. Lo cierto es que más allá de bonos y devoluciones, por ejemplo, en el tema del IVA, lo que se necesita es sacar inmediatamente el impuesto más regresivo que tiene, si se quiere, la República Argentina, que es el impuesto al valor agregado, porque atañe fundamentalmente a todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana, con el consumo cotidiano de los alimentos, la vestimenta, el transporte, así que por lo tanto rápidamente habría que discutir el tema de eliminar para siempre el importe más regresivo. Fin de semana también con muchas cosas, porque más allá de este fin de semana largo aquí en la República Argentina, bueno, contarles por supuesto, ya lo decíamos anteriormente, encuentro de mujeres y disidencias, el encuentro pluri, si quieren, para hacerlo más rápido, ahí estuvieron nuestras compañeras, vamos a tener audios para escuchar, hay una serie de reportajes que hicieron, fue un muy buen encuentro, no se han registrado, por lo menos no hemos escuchado grandes incidentes, siempre hay algunas situaciones, si se quieren, de tensión, pero no han pasado de ahí, o por lo menos no tenemos conocimiento de eso. Una marcha multitudinaria, se estaba hablando de entre 70.000, 80.000 compañeras, o vamos mejor, Mati, no nos vamos a meter en problemas, vamos a decir personas. 70.000 personas que han asistido, 70.000, 80.000 personas que han asistido, pero seguramente mañana, en la semana, en el resto de los Enredandos, obviamente el martes que viene vamos a tener un informe mucho más completo de lo que fue este encuentro pluri en la ciudad de Bariloche. Importante elección, creo que el próximo va para Jujuy. Importante elección porque la verdad que toda la zona del sur del país en estos años ha estado muy movilizada por la situación del pueblo nación mapuche, la recuperación de tierras, hablando de recuperaciones en estos días, hablando de ocupaciones y de recuperaciones y de judicialización, así que por lo tanto buena idea el tema de llevar al sur el encuentro pluri. Bien, ¿qué más tenemos para esta semana? Bueno, contarles algunas cositas, vamos a estar después en el transcurso de todo, el Enredando, hablando de muchísimos temas, porque obviamente si algo se ha llevado la agenda general puesta, ha sido lo que fue la incursión, la milicia de Hamas en territorio de Palestina. Te van a decir en territorio de Israel, no, eso es Palestina, sigue siendo Palestina, son los territorios ocupados por Israel, pero son territorios palestinos. La incursión de Hamas en una resistencia que Bueno, en todo caso será todo para debatir si se quiere, pero y aquí por estas tierras podemos hablar, si de ocupación y genocidio se habla, los pueblos tenemos derecho a defendernos. Hay toma de rehenes, hay una gran tensión en toda la zona de Medio Oriente, tengamos en cuenta que también entran a jugar otros actores, jugando contra reloj también, Israel amenazando con bombardear y borrar de la faz de la tierra la franja de Gaza. Cuando se habla del conflicto Hamas-Israel, a ver, estamos hablando de Palestina, ¿sí? La franja de Gaza es Palestina, más allá de que quieran ignorarlo, que quieran borrarlo, que quieran desinformar. Mucho cuidado todos estos días, todo este tiempo con el tema de la fake news, la verdad que ciertamente mucha información falsa, tan falsa y aparte tan abrupta, tan compleja, a ver, no me sale la terminología, pero de verdad... muy dura, ¿no? Había videos de degollando niños, digo, hasta el propio Israel tuvo que salir a decir que no tenía chequeado esa información. Así que mucho cuidado con lo que está circulando, prestemos mucha atención, por supuesto, como siempre somos personas críticas, escuchamos, valoramos, tenemos opiniones, pero por favor que no nos gane la desinformación. Así que tenemos, obviamente, la situación en Medio Oriente se está comiendo... todo, casi todo, inclusive hasta la primera vuelta, si se quiere, en la República Argentina, ¿no? Bien, el domingo vamos a tener elecciones, como dijimos, y contarles, bueno, algunas perlitas de la semana pasada, hablando justamente del conflicto, algunas perlitas de la semana pasada que quiero contarles. Bueno, a ver, el 11 de octubre en la Municipalidad de Rosario... hizo la huipala en el Monumento a la Bandera, un Monumento a la Bandera que más allá de estar en la ciudad de Rosario corresponde, es un monumento nacional, por supuesto. El 12 de octubre, ¿saben lo que hicieron? Izaron la bandera de España, porque dijeron que, bueno, el 12 de octubre se festejaba el Día de la Hispanoidad. No, me sale. A ver, Mati, escribímelo. Hispanidad, ahí estamos. Tremendo conflicto se ha armado por estos lares, y como si eso fuera poco, también el monumento se enarboló a la noche después de lo que fue la incursión de Hamas con la bandera de Israel. Complejo tenemos el panorama aquí por la ciudad de Rosario. Bien, más o menos, a ver, Mati, escribime, por lo menos, ya que no me vas a hablar, escribime, decime si más o menos he tomado todos los temas, digo... qué sé yo, en general, vamos a tener muchísimos, en el transcurso del Enredando, perdón, vamos a poder ir desarrollando todos los temas, tenemos audios muy interesantes que han mandado ahí nuestras compañeras, porque no han estado de vacaciones, no solamente han estado participando en las comisiones, en los talleres, en las marchas, en las místicas que se han llevado adelante, sino que también han estado grabando y tomando reportajes y tomando testimonios para este Enredando y seguramente para toda la RNMA. Lo de la bandera, sí, Mati, fue fantástico. Digo fantástico en el sentido, peyorativo si se quiere, ¿no? La huipala el 11, el 12 la de España, no sabes el desastre que se armó y por supuesto tampoco evitaron vestir al monumento con la bandera de Israel, directamente con los colores de Israel, después de lo que fue la incursión, vuelvo a decir, la incursión de Hamas en su propio territorio, porque eso no es Israel, eso sigue siendo Palestina. Y la última que me falta decir, decía esto, que seguramente, aparte de los testimonios que han tomado para hoy, seguramente las compañeras, compañeres que han viajado a este encuentro han, tomado testimonios y para toda la red. El año pasado, me acuerdo, se había armado un grupo muy interesante que estaban ahí en la ciudad de San Luis, recordá, Mati, seguramente vos estabas de manitos, creo, ahí, resolviendo y ayudando un poco a las compañeras en determinadas cuestiones, más allá de que no estabas participando en encuentro, por supuesto, pero sí estabas ahí al pie del cañón. Bueno, y la última que me falta decir antes, sí, de ya irnos a un temita musical y poder... vamos, primero, que hoy es 17 de octubre, digo... Más allá de que no me voy a meter mucho en la fecha, día, si se quiere, histórico, porque más allá de los posicionamientos políticos de cada una de nosotros, no deja de ser una fecha en que sí ha atravesado al día de hoy la vida política, la vida del pueblo argentino. Así que bueno, 17 de octubre se conoce como el Día de la Lealtad. En todo caso, seguramente se llevarán algunos actos adelante. Hay mucha tela para cortar sobre esto. Quizás mañana, a lo mejor, ¿quién te dice? Las compañeras y los compañeros de DTL y Semilla nos sorprenden con algún especial. Hoy no lo pensamos, Mati. Bueno, teníamos muchísimo material. Mati, si te parece, rapidísimo, 10:16 de la mañana, sí, seguro nos sorprende, de este 17 de octubre, si te parece, vamos a escuchar, como hacemos siempre que me toca estar en la conducción, un audio corto de 5 o 6 minutos de Julio Gambina. Julio Gambina, recordamos, es economista. Julio es docente, economista, y por supuesto es un economista marxista y un militante de lo que es la corriente de izquierda. La corriente... ¡Ay, me perdí! Bueno, no importa, pero es un militante de un espacio de izquierda que ya, por supuesto, lo vamos a chequear y lo vamos a pasar. ¿Te parece, Mati, que escuchemos a Julio? Y ya después a temita musical y ya arrancamos con todo, está enredando con la primera entrevistada de hoy, que es Daniela Vergara, aquí en la ciudad de Rosario. Hola, ¿cómo están? Bueno, últimos días, última semana hasta la elección presidencial, clave. Ahí veremos si hace falta segunda vuelta o no y cómo se resuelve la ecuación política, el futuro político del próximo turno presidencial de la Argentina. Todo con denuncias múltiples, cruzadas, sobre escándalos, con protagonistas de las distintas fórmulas que lo que logran o intentan es tapar una cuestión de fondo. Se conoció el dato de inflación del mes de septiembre, el más alto del ciclo, el más alto por muchos años, 12,7%, aunque haya pronósticos que digan que va a tender a bajar. Hace mucho que se viene diciendo que la inflación iba a bajar. Acuérdense que a fines del año pasado se decía que la inflación, dato del presupuesto, iba a estar en el 60%, por lo tanto que abril iba a estar en torno del 3%, bueno, está cuatro veces por encima. Pero es más, la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas dio 14,3, o sea, muy por encima del promedio de la inflación, y ni hablar de prendas de vestir y calzado, que estuvo en 15,7%. De hecho, ya estamos en una inflación anualizada del 138,3% en los últimos 12 meses. Una cifra muy elevada, y convengamos que ese es el principal problema de la mayoría de la población empobrecida. De la mayoría, abrumadora mayoría. Con el dato alarmante del 40% de pobreza, los niveles de deterioro de la condición de vida de la población en la Argentina es alarmante, es muy elevado. Pero además ocurre en un marco global de incremento de precios, porque si los precios internacionales, especialmente de alimentos y de energía, habían subido en la pospandemia por la recuperación, rebote de la economía ante la recesión que hubo durante todo el 2020, después el tema de la guerra en Ucrania agravó el tema, porque Ucrania y Rusia son grandes proveedores y exportadores de alimentos, porque Rusia es un gran exportador de energía, y por lo tanto, por la pospandemia, por la guerra en Ucrania, aumentaron los precios de los alimentos y de la energía. Y aun cuando las tendencias mostraban que se mantiene el alto nivel de la inflación internacional, bueno, había una tendencia a cierto control, agravado por la suba de las tasas de interés de los principales bancos centrales del sistema mundial, y por lo tanto una preocupación para los países endeudados, como es el caso de la Argentina. Pero claro, en este marco vino la situación de Medio Oriente y la escalada militar de violencia en Palestina, el conflicto palestino-israelí, generó una coyuntura de alza de los precios del petróleo y por lo tanto tenemos una coyuntura internacional que, insistamos, ya no solo por el Medio Oriente, no solo por Ucrania, no solo por la pospandemia, no solo por la pandemia, sino por fenómenos estructurales que vienen de lejos, hay una inflación en alza muy importante. Y por lo tanto, a la inflación local hay que sumarle los problemas globales que tiene la economía mundial. Por eso el marco de esta elección en la Argentina es de una amenaza de devaluación postelectoral, porque con los ajustes de precios, un precio especial, el tipo de cambio se ha disparado y tenemos una brecha entre un tipo de cambio oficial que cuando se dispuso parecía un tipo de cambio alto porque supuso un nivel de devaluación, es la devaluación postprimarias, y claro, los tipos de cambio paralelos, bursátiles, sin hablar del ilegal, son operaciones realizadas por sectores con capacidad económica que intentan resguardar el valor de sus activos. Y por lo tanto hay una amenaza de devaluación post-elecciones. Cuando digo post-elecciones, decimos post-22 de octubre, eventualmente si hay segunda vuelta, luego de la segunda vuelta, y claro, es un condicionante muy fuerte para el nuevo gobierno a partir del 10 de diciembre, y cuando decimos devaluación, eso es una transferencia de ingresos de la mayoría de la población a los sectores más concentrados de la economía, y esto con independencia de que se avance en un camino de dolarización. O sea que el escenario que se vislumbra, vamos a insistir, con independencia del resultado electoral, y no es que dé lo mismo quien gane o no gane la elección, sino que el escenario es de mayor ajuste, mayor deterioro de las condiciones de vida y una inflación que en el horizonte cercano no aparece con posibilidades de bajar. Hasta la próxima. Bueno, muy bien ahí. Perdón, escuchábamos a Julio Gambina, como siempre, una vez por mes nos acerca sus análisis, muy interesante, pero perdón, si se quiere mi risa es porque aquí estamos charlando con Matías y ciertamente, yo le decía, a mí también me sonó, el desguste del mate fue inclusive más amargo de lo amargo que lo tomo. Bueno, ahí nos comentaba, ahí nos pasaba un informe Julio, la verdad Mati, sí, no sabemos muy bien qué hacer con el panorama, pero ya estamos, no sé si acostumbrados, pero por lo menos sí, no nos agarra de imprevisto, ¿no? Sabemos lo que nos espera, porque pasa siempre mucho sufrimiento. Mati, yo te aconsejo, viste que hay gente que dice, bueno, el plazo fijo, el dólar, esto, aquello, la gran mayoría, creo que la RNMA, a ver, compas, a ver si amontonamos algunos pues no sé, algunas lentejas, algunos fideos, algún arroz y compramos alguna zapatilla, viste, cuando ya se te destrozó la zapatilla, decís, bueno, por lo menos déjame que salga a trotar de vez en cuando, porque es lo único que puedo hacer. Bueno, digo, esto uno lo puede decir de forma socarrona para poder alivianar un poquito algunas situaciones, pero es la realidad lo que está planteando Julio y bueno, y lo que nos está esperando y lo que estamos viviendo en realidad, ¿no? En todo caso, cada vez es un poco más asfixiante para el pueblo argentino. Pensemos que aparte estamos en unos niveles de más del 40% de pobreza y el 10% de indigencia en un país que es productor de alimentos. Digo, no tenemos acceso a comprar un pedazo de queso en este país es un lujo y estamos hablando, por ejemplo, yo en este caso les estoy hablando desde la cuenca lechera de la República Argentina, quizás una de las más importantes del mundo. Tremendo, la verdad que tremendo. Pero bueno, la historia la hacen los pueblos, la historia la hacen los pueblos y los que tenemos que salir a resolver esto somos los pueblos. No lo va a resolver ningún político, y mucho menos los políticos que tenemos aquí dando vuelta, que son los políticos y las políticas que representan a la burguesía y el establishment. Así que, bueno, dicho esto, Mati, por supuesto, el audio va a quedar colgado, se puede volver a escuchar y se puede también discutir y discernir con Julio, volver a agradecerle a Julio muchísimo, como siempre, sus opiniones. ¿Te parece un tema musical, Mati? Y ya vamos a nuestra primera entrevistada de la mañana, que va a ser de la ciudad de Rosario, por supuesto, porque hoy está enredando las mañanas de este 17 de octubre, 10:25, desde la ciudad de Rosario, Radio Popular Che Guevara, y por supuesto, toda la operación técnica, Matías, desde La Bulla, desde San Luis. Enredando las mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, muy bien, y aquí estamos entonces, ya retornamos a nuestro Enredando de día martes. Estamos ya en comunicación con Daniela Vergara. Daniela Vergara es de aquí, de la ciudad de Rosario, es una compañera docente, es secretaria de prensa del sindicato ANSAFE. El sindicato ANSAFE, recordemos, es el sindicato del magisterio de la provincia de Santa Fe, y también es una compañera que es militante y dirigente política de izquierda socialista. Así que vamos a arrancar con Daniela. Con Daniela siempre podemos hablar de todo, por supuesto, y queremos, primero vamos a arrancar por algo que ha llenado las páginas de los diarios y es bien conocido, pero así como una reflexión, si se quiere, porque ha sido lo que, después del clásico de hace un par de semanas, los piedrazos, después de la salida del clásico, matan, venía en moto Ivana, la matan de un piedrazo, Ivana una laburante, digamos, y la matan otros laburantes en este sentido, que después se reconoce cuando se empiezan en una serie de reconocimientos y búsquedas, se reconoce que eran docentes. Esto ha traído mucha tela para cortar, y Daniela no es la primera vez que tiene como dirigente del gremio del magisterio que responder a esta pregunta, ¿no? En cuanto a, bueno, cuáles son las consideraciones en todo caso del gremio en general y también de ella en particular. Daniela, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida y muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buena mañana. Bueno, muchísimas gracias por comunicarse ustedes con nosotros, ¿no? Un gusto siempre. Sí. Acá te estoy escuchando. La verdad que sí, tuvimos que el jueves, salir a responder sobre esta situación que nos impactó a todas y a todos, ¿no? Las noticias, cuando nos enteramos que eran dos docentes, obviamente nosotros como sindicatos actuamos inmediatamente, más allá que no teníamos ningún vínculo con estas personas, pero sí reconocimos en nuestros padrones que era uno de ellos afiliados al sindicato. Claro. Por supuesto que tenemos más de 11.000 afiliados, y bueno, nosotros inmediatamente nos comunicamos con ANSAFE Provincial, aplicamos lo que es el estatuto, consideramos dentro del estatuto. Hola. Pedir la suspensión inmediata de la desafiliación. Hola, ¿me escuchás? Sí, sí, ahora sí, perfectamente. Perfecto. Sí, perfectamente. Sí, nosotros pusimos a disposición la desafiliación del sindicato provincial, que somos un sindicato único, planteando que nos poníamos a disposición de la familia, repudiábamos absolutamente los hechos de violencia, como lo hacemos permanentemente, uh-huh, cuando desde las escuelas hemos recibido violencia, ¿no? Y las muertes de tantos jóvenes y niñas. Y en esa situación, también en este sentido, repudiamos la violencia, el asesinato de Ivana, y nos solidarizamos con la familia y a disposición. Eso es lo que consideramos correcto. Y bueno, por supuesto que impacta que sean docentes, pero son personas que evidentemente, bueno, ahora tendrán que ser juzgados y rendir sobre la responsabilidad de los hechos que cometieron, si es que lo cometieron. Exactamente. Y Daniela, yo justamente cuando te escuchaba vos en una radio hablando sobre este tema, y justamente pensaba, ¿no? Trabajadores y trabajadoras contra trabajadores y trabajadoras, ¿no? Porque iban a haber una laburante, quienes por lo menos hoy, como vos decís, así es docentes, también laburantes, ¿no? Y también es lo que nos pasa en las escuelas, ¿no? Cuando hablamos de violencia en las escuelas o balaceras, también estamos hablando de trabajadores, trabajadoras, pero también estamos hablando, en todo caso, de parte del pueblo más vilipendiado, ¿no? Y es entre nosotras y nosotros que nos estamos tirando las piedras. Ahí te pediré una reflexión en general, porque aparte, para también actualizar un poco, no es la primera vez que vos estás hablás aquí en Los Enredando, pero sería bueno también actualizar un poco cómo está la realidad hoy de las escuelas en cuanto en el marco de la narcocriminalidad, que bueno, sabemos que la ciudad de Rosario adolece ya hace tiempo. Bueno, es que todo tiene que ver con todo. Uh-huh. En realidad, Nosotros lo que vemos es una... analizando y veníamos denunciando que hay una violencia que va creciendo en la ciudad de Rosario, en la provincia, en el país. Pero si vos tenés candidatos, o como el candidato a presidente, que agita la violencia permanentemente, bueno, después son las consecuencias, ¿no? Hay una responsabilidad absoluta de los gobiernos y del Estado de engendrar este nivel de violencia que después se vive cotidianamente más allá de las acciones individuales de cada ser humano, ¿no? Hay una situación de narcocriminalidad que avanza y de violencia en las calles que es muy grave. ¿Y qué tiene que ver con esto? Que tiene que ver con las responsabilidades de los gobiernos y de no actuar en consecuencia, y que eso no se resuelve con presencia, con la no presencia de las fuerzas policiales, que son absolutamente cómplices de esta situación, ¿no? Sí. Es decir, así que bueno, eso es lo que vemos, digamos. Inclusive, Daniela, tremendo, Videlago y Pellegrini, piedrazos a ese nivel, una situación terrible, pero es la que venimos denunciando hacia las escuelas, con las balaceras, con los piedrazos en las escuelas, con los asesinatos y todo lo demás. Sí, justamente estaba pensando en inclusive en la ridiculez, porque ya yo a esta altura, y esto corre por mi cuenta, la ridiculez de parte del Estado provincial, de los corredores, de los patrulleros. ¿Vos recordás cuando era el Yo te acompaño? ¿Puede ser? ¿El plan ese Yo te acompaño? Bueno, era acompañar, digamos, la entrada de los colegios con patrullero. Tremendo. Aparte, ¿qué tiene que ver un patrullero con un colegio, no? No debe haber nada que sí, pero sea... además no hay nada más violento, claro, que a los chicos hacia una escuela lo acompañe un patrullero. Y nosotros estábamos pidiendo traffic para que lleven y traigan a esos chicos, traffic escolares, que el Estado debía tener presupuesto para eso, para que los chicos se suban en la puerta de la escuela, se trasladen hasta un taller, que es otra escuela, a hacer sus actividades educativas. Para eso no había plata. Para poner patrulleros y hacer un corredor, entre comillas, seguro, sí. Y eso es violencia. Porque que los chicos entren a las escuelas con gendarmes en la puerta, armados, ¿y qué pasa si viene una situación violenta del otro lado, que hay tiroteo con los pibes en el medio? Entonces, eso es violencia. Es la propia violencia del propio gobierno y del propio Estado. Entonces, esa no es la solución. La solución es otra y tiene que ver con cuidados y con presupuesto, y teniendo trabajo, teniendo vivienda, teniendo salud, teniendo educación pública, y poniendo todos los recursos para ello. Si en los barrios hubiera todo el presupuesto necesario y las obras públicas que se necesitan, estaríamos pensando en empezar a revertir una situación que es muy grave y que se vive de abandonos directamente en los barrios, a la par de las resoluciones macro, ¿no? Como es terminar de fondo con el comercio de la droga. Sí, que no, digamos que no es justamente el menudeo de los barrios, porque cuando... No, claro. No estamos hablando de eso, porque los cargamentos que llegaron del otro lado del océano salen de los puertos privados. Claro. Entonces, de ese negociado nadie habla, ese negociado no lo tocan, ¿no? Es decir, ahí está toda la complicidad. El tema, y entonces, por un lado es... ¿Cómo hacemos para que en los barrios la gente pueda vivir con todo lo que se necesita, desde tener totalmente iluminada la noche las calles, los barrios, las obras de agua? Hay situaciones que se tienen que decir, viviendas y no pasillos, sino digamos, situaciones lofonarias que se caen a pedazos, o sea, presupuesto para infraestructura, para vivienda, y eso da trabajo a la par, ¿no? Pero bueno, de eso estamos hablando, o sea, lamentamos las situaciones que son tienen responsables, claramente. Dani, inclusive, antes de pasar... Sí, perdón. A ver, justicia, nosotros en eso dijimos y fuimos muy claros. Justicia para Ivana, solidaridad con la familia y que paguen los culpables del hecho de haberla asesinado. Eso tiene que quedar muy claro. Daniela, quería consultarte, recordanos por favor, ¿cuál es el horario tope para que la gente, la familia, las pibas, los pibes, la gente que vive en los barrios que hoy son los más vulnerados, pueda salir de su casa o pueda entrar a su casa? Mira, la gente después de las 17:30 horas se mete dentro de sus casas y no quiere volver a salir. Claro. Por eso tenemos mucha dificultad con la jornada extendida, ampliada, que llega hasta las 18 horas y donde a veces quedan chiquitos a la espera de que los vengan a buscar más tarde, con docentes que ni siquiera viven en el barrio y se tienen que trasladar, con un sistema de transporte público que es nefasto, que no tiene todas las frecuencias, que no para en todas las esquinas que tiene que parar en los barrios. Y bueno, y la gente está con mucho miedo, entonces, uh-huh. Y ya hablamos de las principales avenidas para el fondo de Rosario, estamos hablando de todos los barrios, sí. ¿Eh? Vos te vas de la avenida Pellegrini y ya empieza a ser esta situación en cada uno de los barrios de todo Rosario, y por supuesto que hay barrios muchísimo más complicados, ¿no? Pero bueno, esta es la situación, y antes de las 8 de la mañana está muy difícil, sobre todo lo que ha sido todo el invierno, cuando aclaraba tarde, ¿no? Claro, claro. Entonces, lo de la jornada extendida fue un problema y sigue siendo un problema en ese sentido. Bueno, como siempre, y los políticos piensan... Como el horario de la siesta, que también, o sea, el horario entre la 1 del mediodía y las 3 de la tarde, todos sabemos en los barrios que es un horario donde no se puede estar transitando por las calles, ¿no? Sí, sí. Y volvemos a decir, pero esto no se resuelve con más policías, porque evidentemente hay ahí un entramado que se viene demostrando que no es favorable realmente para vivir en situaciones, digamos, para la gente poder estar tranquila en los barrios. Bueno, Dani, eso ya se ha demostrado, aparte, digamos, porque quien quiera oír que oiga, digamos, a ver, ya se han pensado miles de políticas represivas con la policía y ninguna ha funcionado. De hecho, digamos, la policía es cómplice de todo lo que está pasando, si no es imposible, sería imposible, la policía, la justicia... No, totalmente. Cada vez que tenemos un caso de narcocriminalidad, tenemos la mitad de civiles, la mitad de policía y al Poder Judicial también involucrado. Sí, por eso preocupa también un gobierno que en su campaña solo se la pasó planteando que iba a poner todo el presupuesto a mayor fuerza policial y mano dura. Es decir, nosotros decimos todo el presupuesto a salud pública, educación pública, la construcción de viviendas, digamos, la plata tiene que ir para ese lado, ¿no? Para mayor mano dura. Exactamente. Que combatan la narcodelincuencia desde arriba, como corresponde, digamos, ¿no? La narcodelincuencia no tiene que ver con el menudeo, digamos. La narcodelincuencia tiene que ver con los grandes negociados que se arman, digamos, desde arriba, que se dejan pasar por los cargamentos fundamentalmente de los puertos privados y también toda la zona fronteriza, ¿no? Es decir, de eso estamos hablando, de terminar con el negocio. Si se termina con el negocio, se termina con el problema. Parte de la violencia, claro. Importante. Dani, la última pregunta en cuanto a lo, si se quiere, a lo gremial, a lo social, porque ya después quería por lo menos una reflexión tuya como militante política, que es el tema de paritarias, digamos. Estamos en un momento de inflación galopante, mucha incertidumbre política. ¿Cómo están los gremios, en este caso ANSAFE, y te pregunto ya que estamos, los gremios estatales? Recién veo ahí un trámite que no pude realizar, también el registro civil también de paro. ¿Cómo está el tema de las paritarias en los gremios estatales? Bien, ahí te digo algo de eso, te cierro con una cosa. Nosotros también, sí, como digamos, como en Fafé Rosario, y desde nuestro lugar docente también exigimos todo el presupuesto para salud pública, porque estamos viendo los altos índices de consumo de los pibes, de la juventud, en un marco social muy grave. Sí. Entonces, también exigimos los gabinetes interdisciplinarios en todos los territorios, más centros de salud, más salud pública y más lugares para atención de la drogadicción, ¿no? O sea, más centros de salud. Eso lo quería decir también. Me parece muy claro. Sí, me parece muy importante, porque nadie sale de una adicción solo o sola. Se necesita acompañamiento. No, tiene que haber centros territoriales y no lo hay. Los que hay están en manos de las iglesias. Tiene que haber, en ese sentido, estatales, con presupuesto público. Para eso está, digamos, la plata de un país, sí, para invertirse ahí. En relación a las paritarias, no, están cerradas. Nosotros venimos exigiendo la apertura de las paritarias porque la situación salarial es gravísima. Uh-huh. O sea, luego de las PASO hubo una devaluación tremenda entre un acuerdo entre el gobierno nacional, Massa y el FMI, que nos dieron por la cabeza, y acá en la provincia de Santa Fe nos habían dado un aumento al 25%, con la devaluación del 22% ya se licuó. Exacto. Y después fueron aplicando porcentajes de aumentos que quedaron a la mitad del porcentaje que el propio gobierno oficializó, ponerle 6% contra 12,7%, o sea, con una pérdida que ya llevamos, una pérdida altísima de salario en lo que va de todo el año, ¿no? Y lo están diciendo todos los medios, o sea, con inflación que superan los 100 puntos, ¿no? Que anualmente ya va, creo que por el 138, los salarios no se aumentaron un 140%. No, por supuesto que no, claro. Un 150%. O sea, venimos perdiendo salario de una manera terrible y tienen la paritaria cerrada. O sea, Perotti gobierna hasta el 10 de diciembre. Perotti puede abrir la paritaria, claro. Debe abrir la paritaria. Es responsable hasta el 10 de diciembre de la pobreza de la docencia y de todos los trabajadores estatales. Es el responsable. Y Puyaro ya debería estar anunciando, él dentro de su programa de gobierno, cómo va a resolver la situación salarial de toda la docencia y los estatales que estamos en la línea de la pobreza. Y por debajo, con sueldos de inferiores a 250 mil pesos, cuando hoy una familia tipo, en su mayoría son las familias docentes, tienen que vivir con más de 400.000. Claro. Eso es el nudo central de lo por dónde está pasando hoy. Hicimos una muy buena concentración la semana pasada y seguimos exigiendo la reapertura de la paritaria en un marco que sabemos condicionado por las elecciones nacionales, y por un gobierno que parece que no gobierna más, que ya ahora está viendo cómo hace la transición. ¿Transición de qué si tienen responsabilidad hasta el 10 de diciembre? La transición, claro, la tienen que hacer convocando los gremios a nuevas paritarias y reordenando la situación de pobreza, sacándonos de la situación de la pobreza a la que nos llevaron estos gobiernos. O sea que se avecinan semanas y meses de aquí a diciembre de mucha conflictividad, evidentemente. Y bueno, vamos a ver, estamos en una situación muy compleja desde nuestro punto de vista. Se necesita una asamblea provincial, que también ANSAFE provincial, así como CETERA, estuvieron jugados a sostener los gobiernos, tienen que inmediatamente romper con esa definición de estar entregados a los gobiernos y convocar una asamblea provincial para discutir un plan de lucha en la provincia de Santa Fe, así como la CETERA, realmente vergonzoso, 4 años, ni un paro el gobierno de Fernández, que nos llevó a esta situación, ¿no? Una situación absolutamente crítica de pobreza, de crecimiento de la pobreza, de pérdida de salario, de precarización laboral, etcétera. Estuvo estos 4 años entregándose al gobierno y no convocando un solo congreso de lucha. En los 4 años ni un congreso de lucha hubo. Nos tiene acostumbrados CETERA igualmente, ¿eh? Nos tiene acostumbrados. Sí, pero ha profundizado la burocratización a un extremo. Bien. Es decir, están cada vez más burocratizados, pero a un nivel de que no tienen que envidiarle nada a los otros dirigentes sindicales de la CGT, por ejemplo, ¿no? Es decir, juegan al mismo nivel. CTA dirigida por Yasky juega al mismo nivel que los Moyano. Por Exactamente. Ejemplo. Bueno, han pasado todos a la primera categoría del fútbol. Totalmente. Llamaron a movilizaciones para bancar los presidenciales y no convocar a la lucha. Tremendo. Porque se supone que son dirigentes gremiales que representan a los trabajadores. Pero eso se supone nada más, Daniela. Hay que cambiar un poco los diccionarios que tenemos, están un poco atrasados. Sí. Bueno, Dani, y ya cerrando, porque estamos en los últimos minutos del bloque, ya te llevo a otro plano, ya te llevo a tu plano de militante y dirigente política. El FITU sigue compitiendo en estas generales. Miriam participó de las dos de los dos debates presidenciales. De hecho, no la sacó barata en el último, ha recibido inclusive amenazas. Quería pedirte un poco una reflexión de tu parte ya, porque, por supuesto, aparte de docente y dirigente gremial, sos una militante de izquierda, con todo tu derecho, una militante, una dirigente de izquierda, un poco, ¿qué prevés, digamos, para estas elecciones y el futuro para adelante en la República Argentina? Bueno, como vos decís, nosotros planteamos los sindicatos con total independencia política de los gobiernos y de los partidos. Eso no implica que individualmente sea una compañera que sumo a las listas del Frente de Izquierda Unida, porque nosotros apostamos a la construcción de sindicatos combativos, de lucha. Entonces, nuestras listas la formamos trabajadoras, trabajadores, que estamos en cada una de las luchas. ¿Dónde van a ver a la izquierda? Nos van a ver en las calles, nos van a ver luchando por cada uno de nuestros derechos y no conciliando con ningún gobierno. Eso es lo que representa la lista encabezada por Miriam Breckman, Nicolás del Caño a nivel nacional, y acá en la provincia de Santa Fe tengo también el orgullo de participar como segunda candidata a diputada nacional junto con Octavio Crivaro y en Parla Sur el compañero Fito Columbich. Sí. Una reflexión es que la salida es por izquierda. Nosotros necesitamos, la izquierda no ha gobernado en este país ni en la provincia. Entonces llamamos a votar un programa anticapitalista, un programa que da una salida para enfrentar esta tremenda crisis, empezando por romper con el Fondo Monetario Internacional y no pagando la deuda externa. Una deuda ilegítima a la que nos llevaron todos los gobiernos y que es posible romper, es posible no pagar la deuda externa y poner toda esa plata inmediatamente a las principales presupuestos, ¿no? Presupuesto para erradicar la violencia de género, presupuesto para la educación sexual, presupuesto para educación pública y salud pública, y por supuesto acompañado de medidas de fondo como la nacionalización de los puertos, del comercio exterior, de la banca, así que la hidrovía, ¿no? Que nos está afectando gravemente toda la situación ambiental, y por supuesto somos los que defendemos los derechos humanos, la educación sexual, estamos en las luchas contra el extractivismo, defendiendo el ambiente, así que bueno, que llamamos a votar y a fortalecer la izquierda. Así es, Daniela. Bueno, te agradecemos mucho, por supuesto ahí estaremos y hay que seguir adelante, ¿no? Seguir fortaleciendo, seguir ampliando el campo de la izquierda, del movimiento popular. Hacía un rato, antes de llamarte, decía, la historia la hacen los pueblos, digamos, y seremos este pueblo el que tengamos que cambiar. No podemos esperar de los políticos de la burguesía, del establishment, que cambian nuestra situación cotidiana, sino tendremos que ser nosotras y nosotros quienes en realidad nos hagamos cargo de nuestra historia. Claro, los políticos del establishment están sosteniendo el imperialismo y estamos viviendo las consecuencias, ¿no? Así es. Bueno, Daniela, te agradecemos muchísimo, como siempre, siempre dispuesta y siempre un gusto hablar con vos, ¿eh? Bueno, muchas gracias a vos, Moni. Un abrazo grande. Chau, chau. Bueno, estábamos aquí escuchando a Daniela Vergara. Daniela Vergara es una compañera y es muy interesante lo que ella ha dicho, porque Daniela es docente, secretaria de prensa del gremio ANSAFE Rosario. Como les decía en primer lugar, ANSAFE es el gremio del magisterio aquí en la provincia de Santa Fe, pero también es una militante de izquierda, también en este momento es candidata, y nos parecía muy importante hablar con Daniela porque ella primero siempre, como lo dijo, hace mucho eje en cuanto a que los sindicatos deben ser independientes de todos los partidos políticos, pero después también ella como personal, ella personalmente, digamos, como mujer, como persona, tiene todo el derecho de ser una militante. Así que bueno, con Dani solemos encontrarnos siempre en la calle, siempre en la lucha, y nos pareció interesante, muy interesante escucharla, porque aparte también ella tiene una radiografía cotidiana de lo que sucede en los barrios en nuestra ciudad. Bueno, Mati, me pasé un poquito del tiempo, sí, me pasé, ya sé, ¿me vas a retar o no me vas a retar? ¿Te parece que vayamos a un tema musical? Nos reorganizamos porque me parece que nos están escribiendo, aparte, nuestras compañeras ahí que están regresando o han regresado recientemente de Bariloche, así que si te parece vamos a un tema musical y ya entramos 10:57, así que ya vamos entrando en la segunda hora de este Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Cuerpo que se abrazan como si fueran presentes. lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Bueno, muy bien, aquí ya entramos en la segunda hora de nuestro Enredando las Mañanas de día martes 17, hoy de octubre, hora 11.01. Bueno, darle primero la bienvenida, que ahí están escuchando Pamela, Noé, Cintia, no sé si las tres o alguna ya se fue a acostar, están regresando, así que llegaron muy bien, una alegría. Las compas ya están aquí, cada una en su casa, en su hábitat. Así que bueno, muy contentas y mandarles desde aquí un abrazo muy, muy grande. Bueno, entonces en la primera hora ahí tuvimos un salpicón importante. Recién terminábamos de escuchar a Daniela Vergara, docente de nuestra ciudad también, militante de izquierda. Y ahora ya nos vamos a meter un poco en las columnas porque les contamos que ahora vamos a escuchar la columna que cada 15 días hace nuestra compañera Pamela Mackey, Territorios en Movimiento, los movimientos de los territorios, y por supuesto cuando la escuchen se van a dar cuenta, y así la hicimos porque no íbamos a estar mintiendo, grabamos previamente la columna porque hoy sabíamos que no iban a estar disponibles las compañeras para poder salir al aire. Así que vamos a escuchar entonces primero nuestra columna de cada 15 días de Pamela, y ya nos vamos adentrando así un poco en todos los enlatados que tenemos. Tenemos la columna de Pamela desde el Valle de Conlara, también en San Luis, ahí en la bellísima Merlo. Después vamos a escuchar algunos audios que han podido lograr las compañeras, Noé, Nati, Cintia, Noé, Cintia y Pame, qué raro, Mati, que estemos cambiando los nombres en el encuentro pluri, y ya después nos vamos a despedir con un bloque específicamente de Palestina. Ah, también estuvieron las elecciones en Ecuador, por lo menos una breve reflexión vamos a hacer. ¿Te parece entonces, Nati? vamos, si te parece, Mati, a la columna de Pamela Mackey. Estamos aquí con nuestra compañera, columnista de los martes del Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos, Pamela Mackey, desde la hermosa ciudad de Merlo, provincia de San Luis. Y, por supuesto, estamos grabando porque Pamela, conjuntamente con Noé, Cintia y un montón de compañeras de muchos espacios y de todo el país, están ya preparando su equipaje para irse a Bariloche. Están todas cantando, nos vamos a Bariloche. Pame, ¿cómo estás? Buen día, estamos repasando ahí las canciones, ¿viste? Claro, ¿te ha quedado el buzo o algo que se ha preparado para el viaje de estudio? Cuando, claro, tal cual. Vos sabés que no me fui a Bariloche yo. Yo tampoco. En esa época empezaba la onda de Camboriú, así que me fui para el lado ahí de Brasil, preferimos la playa. Ponele un parche ahí, claro, mucho más lindo. Ponele un parche y salí. Bueno, aquí entonces vamos a grabar esta columna para que este próximo martes, mientras las compañeras están regresando de Bariloche, del Encuentro Pluri, podamos escuchar la columna de Pamela, que realmente es una columna que gusta muchísimo, la columna que lleva como título Territorio en Movimiento, el movimiento del territorio. ¿Estoy bien, Pamé? Algo así, no, está bastante ver. Bien orientada. El territorio en movimiento, los movimientos del territorio. Porque bueno, viste que muchas veces lo que sucede en los territorios, sobre todo los que no son los territorios grandes, las grandes ciudades, como es Merlo es una ciudad que tiene unos 40.000 habitantes al norte de San Luis, y bueno, muchas de las cosas que suceden en este territorio, no se difunden en los medios masivos de comunicación, medios hegemónicos de comunicación. Así que bueno, la idea de esta columna es poder compartir van sucediendo en este territorio y que muchas ayudan a la reflexión, o esa es la idea, ¿no? Por ahí. Así que esta semana compartirles que tuvimos una actividad acá en Merlo muy linda, muy alegre, muy necesaria para estos momentos, y tiene que con el Congreso Nacional de Juegos, Recreación y Tiempo Libre. ¡Ah! ¡Muy bien! Vino. Yo te tiré, un título, pero no te gustó, así que no le vamos a poner todavía título. Lo ponemos al final, después de la charla. Exactamente. Bueno, resulta que yo un poco me enteré, porque suele ser como estos espacios fue a la universidad, entonces, bueno, suele ir como en general un circuito de gente que no sé, profesores de educación física, docentes, más académicos, y por ahí si no estás en ese circuito no te enterás. Yo me enteré porque una amiga vino a vender juegos. Entonces, una de las actividades que había era una feria donde distintas personas de otros lugares trajeron propuestas de juegos educativos, juegos de reflexión. Bueno, me recontra copé, ¿no? Porque había libros y un montón de juegos, por ejemplo, para trabajar la ESI, para trabajar abuso sexual infantil, un montón de cosas, cuestiones medioambientales. Y entonces desde ahí me fui enganchando, porque el Congreso en sí planteaba como distintos espacios de talleres, y la verdad que hubo 3 días de juegos que estuvo increíble. Porque a veces, no sé, por ejemplo, ¿vos cuánto hace que no jugás, Moni? Bueno, yo te diría que jugar, no sé si hace mucho que no juego, porque nosotros aquí tratamos de implementar bastante la educación popular. Entonces, por lo tanto, cuando hacemos los talleres de educación popular, lo lúdico está presente. Claro. Y hay que decir que la gente adulta no, nos enganchamos muchísimo, ¿no? En el tema de lo lúdico. Pero bueno, jugar como a lo mejor me gustaría volver a jugar a la popa o a la escondida, no, sí, hace muchísimo que no lo hago. Digo, algunos juegos que te dicen que ya a esta altura de tu vida no lo podés hacer. Porque pasa mucho eso, ¿no? Que está instalado la idea de que los juegos son para la niñez, cuando en realidad eso, la cuestión lúdica, nos atraviesa a todos. Y lo que, digamos, para mí salieron como varias cosas interesantes. Por un lado, esto, ver el juego desde el planteo político que hace el juego, que es una forma de vincularnos diferente, ¿no? Desde otro lado, que incorpora el cuerpo, que incorpora el pensamiento, que nos iguala de alguna manera a todos y a todas, ¿no? Entonces es una herramienta como muy interesante. Por otro lado, durante el Congreso se habló mucho sobre el uso del tiempo, ¿no? El tiempo libre. Mira, una de las cuestiones troncales, te diría yo, que el capitalismo, ¿qué hace el sistema? Nos organiza la vida, ¿no? Entonces tiene ahí sus pilares fuertes, nos organiza en cómo tiene que ser nuestra familia, en la propiedad privada y en el uso del tiempo, porque en general la mayoría de las personas viven para trabajar. Exactamente. Entonces, por eso no tenés tiempo para nada, ni siquiera a veces para descansar, mucho menos para pensar en tu recreación. Y de hecho, Pame, ahí esto quería agregarte, cuando vos te tomás, las personas que decimos, no, yo me voy a tomar mi tiempo para otras cosas, tanto puede ser para lo que estamos haciendo ahora, digamos, que es preparar un noticiero nacional, digamos, que lo hacemos porque queremos, porque somos comunicadoras y comunicadores populares, sea para leer, sea para salir a hacer una actividad recreativa o pasar momentos con amigos, es como que sos culpable a determinada edad de estar perdiendo el tiempo, ¿no? Exacto, porque tendrías que estar haciendo otras cosas, y siempre es obviamente que el objetivo del capitalismo es que tu tiempo sea para producir. Exacto. ¿No? El tiempo de ocio, no. A su vez, hay toda una industria de la recreación y del tiempo de ocio que también es bastante grave, y salió como en varias exposiciones y debates la cuestión de, bueno, de la crítica, la denuncia a toda la industria de la recreación, que en muchos casos es desde la película de Hollywood, sí. Los videojuegos, ¿no? La cosa individual de la competencia, la cosa virtual, como que se va perdiendo ese vínculo entre las personas. Y bueno, mira, en eso también me enteré de que hay un proyecto de ley, yo no tenía ni idea, para que en Argentina se reconozca el derecho a la recreación como que se instale un día, ¿no? Que resulta que en algunos lugares ya está instalado, no sé, en Venezuela está el Día del Recreador, en Colombia está el Día de la Niñez y la Recreación, va ahí como ligado. En Mendoza ya está también el Día de la Recreación el 20 de septiembre. En Rosario parece que también, que el primer miércoles de octubre se celebra el Día del Juego y de la Convivencia, ¿no? Como con distintos nombres, pero ahí está un poco como el sentido político que se le da a esto que parece como muy, muy superficial y muy secundario, pero en realidad lo que viene a proponer es todo un derecho y todo un planteo de fondo sobre qué hacemos con nuestro tiempo, cómo nos vinculamos, porque el juego es una forma de vinculación. Bueno, y lo interesante de esta propuesta de ley es, por un lado, bueno, conceptualiza, ¿no?, cuáles son todas esas, qué implica el derecho a la recreación. Entonces, ¿no?, habla de como de distintas prácticas, donde lo central es lo lúdico, pero que también las expresiones culturales, el arte, la creación, las prácticas corporales, las experiencias en los ámbitos naturales, algo que no es menor porque tenemos una tendencia, ¿no? Cada vez estamos más encerrados a nuestras casas y también cada vez, sobre todo en las ciudades, hay una privatización de esos espacios públicos y espacios no verdes, por decirlo así. Sí. Bueno, este derecho a la recreación también reconoce las celebraciones comunitarias, todas las vivencias al aire libre, ¿no? Y lo enmarca, que esto me parece muy interesante también, en la salud, en la educación, en la cultura, en el turismo, en la promoción social y política, ¿no? Como una forma de apropiación activa, participativa y colectiva. Habla de esas tres palabras, apropiación activa, participativa y colectiva, de las experiencias que surgen de la vivencia de la libertad en el tiempo. Y acá, bueno, traemos la palabra libertad y nos la volvemos a apropiar porque es nuestra. Sí. y es, bueno, volvemos a como a esta reflexión de que cuánto es el tiempo del que disponemos cada una y cada uno de nosotros para el no hacer o para hacer estas actividades recreativas, ¿no? Esta propuesta también habla que la recreación es central para el desarrollo de la vida de las personas, para el bienestar, para construir la identidad y la ciudadanía. Es decir, es por eso que es un planteo muy profundo, nos saca del esquema de la rutina y del deber ser cotidiano que hace que la rutina nos lleve puesto, ¿no? Porque uno, no sé, pensemos cada uno de los que estamos escuchando, ¿qué nos sucede si nos acordamos en algún momentito de cuando jugamos con otros y con otras? ¿Qué pasa en ese momento, no? Nos reímos, nos conocemos, nos hacemos chistes, o sea, van pasando, sucediendo otras cuestiones humanas, ¿no? Y esta propuesta también habla justamente de lo que decíamos al principio, que la recreación es un derecho no solamente para la niñez, sino en todos los momentos de la vida, ¿no? Como algo importantísimo. Entonces, bueno, esta propuesta está ahí siendo pechada por un grupo, por un foro que hay a nivel nacional, están tratando de que sea ley, pero lo más importante me parecía como este planteo de fondo de el derecho a la recreación y poder repensarnos como personas adultas también, cuánto hace que no jugamos, si jugar es solo para la niñez, qué, impor- importancia tiene? ¿Por qué no pensar en la cuestión lúdica como una forma de construcción de los vínculos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los tiempos personales, porque viste lo que suele pasar para muchas de las, no sé, los temas que son cuestiones comunes, por decir, la cuestión del agua, nos falta muchas personas, pero no tenemos tiempo para defender el agua. ¿Por qué no tenemos tiempo? Bueno, porque estamos trabajando, porque estamos cuidando a los pibes. Entonces, ¿cómo repensamos el uso del tiempo personal que incorpore, digamos, el bien común? ¿No? Un poco ahí. Entonces son como varios planteos a la vez. El uso del tiempo, el lugar de el tiempo de recreación en ese sentido, no pensarlo, digamos, como algo de un momento de la vida, sino como un ejercicio permanente. Y ni hablar la herramienta que es lo lúdico para la educación, que bueno, ahí vos decías al principio, la educación popular toma mucho del juego para la incorporación de conocimientos, y acá también toda una crítica a lo que es la educación bancaria. Exactamente, bueno, sí. Nuestras escuelas que están totalmente desfasadas de las necesidades que tienen los pibes y las pibas, ¿no? Que están, por un lado, en un contexto como hipermotivados, hiperincentivados, con el celular, taca, taca, taca, un montón de información, y en la escuela están horas sentados y sentadas. Entonces, también la incorporación del juego hace que nos incorporemos integralmente y que el conocimiento también ingrese, digamos, se construya, porque no ingresa, se construye de otra manera. Claro, hay que pensar justamente en eso, en una construcción colectiva, ¿no? Tomando las palabras de Pablo Freire, nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, las personas, bueno, vamos a hacerlo así, vamos a traerlo a este siglo, las personas se educan entre sí con la intervención del medio. Así que me parece importante esto. E inclusive esto que vos traes, que para las personas adultas el juego no es justamente lo que se conoce como el juego capitalista, digamos, el casino, el shopping, lo que nos proponen como espacio de recreación, ¿no? Que muy por el contrario, lejos de ser un espacio de recreación, es un espacio absolutamente pernicioso. Bueno, ni hablar del casino, todo lo que conlleva las ludopatías, y lo importante que es esto que vos marcás, el juego que incorpora todo, el cuerpo, la mente, lo colectivo, los saberes, digamos, esto de intercambiar los saberes, los momentos. Bueno, me parece muy, muy, muy interesante realmente. Y aparte, apropiarse del tiempo de cada uno y nada, decir es mi tiempo, es mi libertad, es mi vida, y tengo derecho a vivirla, ¿no? No como me marcan en determinado. Totalmente. Sí, sí, sí. Y no que me lleve puesto, ¿no? Ni el deber ser, ni los mandatos, y ahí, bueno, da para un montón más, porque pensar solamente en los mandatos que tenemos las mujeres, siempre al servicio de, ¿no? Siempre, ya hemos hablado del tema de los cuidados, pero gran parte de nuestro tiempo, el tiempo de las mujeres, está dedicado a cuidar a otras personas o a otros seres vivos. Y eso es súper súper grave, digamos, que se está cuestionando cada vez más, pero bueno, todavía falta modificar. Y bueno, Moni, como para ir cerrando, me quedo con una idea que también circuló bastante en estos días del Congreso, que tiene que ver con, sí, aprender de nuestros niños y niñas que el tiempo en el que ellos y ellas viven es el presente, ¿no? Y bueno, eso también es interesante porque, nada, estar como en el presente y decidir qué hacemos sobre nuestro tiempo es un acto político revolucionario, porque eso es un poder que tenemos, el decidir qué hacemos diariamente con nuestro tiempo. Así que ahora, Pame, y sí, vamos cerrando ya, pero recordaba, ¿viste cuando vos sos adolescente, que estás ahí, que ya no querés, ya te da vergüenza como jugar porque ya tenés ganas de hacer otras cosas, ¿no? Y tu mamá y tu papá suelen decirte, no, no, pero seguí jugando ahora, aprovechá ahora porque ya después vienen las responsabilidades y vas a tener el resto de la vida para tener responsabilidades. Y te marcan con eso, o sea, es jugá ahora, tenés estos añitos porque ya después tu vida va a ser totalmente obligaciones. No tenemos permitido jugar en la niñez. Mira, una cosa que me pasó, bueno, a mí me compró, me pintó el consumismo con los juegos, digamos. Entonces me compré un montón de juegos y al otro día los invité a mi mamá y a mi papá, los invité a comer. Y les propuse tarde de juegos, que tienen 70 y 75 años. ¡Opa! ¿Viste, mi viejo? Sí. Los tres jugando como niños. nos encantó, ¿no? Como nos redivertimos con los juegos de cartas, juegos de distintas cosas, todos para pensar, nos reímos. Y la verdad que está bueno, ¿viste? Porque inclusive a veces... Para relajar tensiones en la familia, viste que a veces en las comidas familiares, bueno, hay conversaciones que ya cada uno sabe lo que piensa y se tensan mal. Entonces, bueno, jugar te lleva como a otro plano, te divertís, te reís. Y ni hablar, Pamela, en época de elecciones. Juntar la familia es una complicación. Ni hablar, tal cual. O previo al encuentro pluri, ¿viste? No, más vale. Bueno, Pame, vamos cerrando entonces. A ver, ¿cuándo salen? ¿El viernes? Salimos el viernes y volvemos el martes, porque es un trecho bastante larguito hasta Bariloche. Tenemos un par de horas. Exactamente. Así que bueno. Acá vamos a estar con Matías sosteniéndole, enredando. Sí, dos grandes. Somos un equipazo con bueno, Matías. Bueno. Nosotras nos vamos a traer mucha información seguro de allá y probablemente mucho insumo para luego poder charlar en los próximos enredando. Así es, Pame. Bueno, ahí ya se comprometió Cintia, ¿no? Van a estar mandando también sus entrevistas, digamos, que se van a hacer para que el martes con Matías podamos ya ir reflejando un poco lo que fue pasando en el encuentro pluri, ¿no? Más allá que después bueno. Va a ser toda la semana seguramente de registros que se van a ir poniendo en conocimiento, digamos, dentro de los enredandos de, bueno, de toda la semana. Sí. Una semanita... Sí, para quienes no puedan viajar, o para otros, para los varones, también que se vayan enterando es fundamental porque va a haber 112 talleres, así que impresionante. Va a haber muchísimo. Bueno, seguramente como se hizo el año pasado, las compañeras ahí ya van a ser reclutadas, ustedes también, las compañeras ahí se van a poner a la transmisión. El año pasado pudimos, la RNMA hizo transmisiones y pudimos ir siguiendo el encuentro, ¿no? Así que seguramente sí, este año... Bueno, el año pasado nosotras que con la NOE estábamos en otro rol porque estuvimos como en la comisión organizadora, la comisión prensa, así que desde otro rol, si se quiere, ya como parte así dentro de quienes organizamos, bueno, haciendo un millón de notas en esos días, fue impresionante, la verdad que el encuentro... marca agenda, ¿no? Y construye agenda, sobre todo. En estos días también se van a publicar las conclusiones del encuentro pasado, bueno, y ahí es justamente una forma de construir conocimiento y de ir construyendo una agenda colectiva que bueno, es de los pocos encuentros que con estas características en el mundo. Sí, y tantos años. Bueno, Pame, ya nos despedimos entonces de la columna y bueno, desearles un excelente viaje a jugar y a preparar las escobas. Tienen un fin de... Preparemos las escobas. Inclusive quienes no vamos a estar en el encuentro, preparamos las escobas. Y jugamos un poco con esto de la idea de las brujas, que nos gusta. Hermoso. A mí me gusta hermoso, que me digan bruja. Totalmente, nos hacemos recargo. Así es. Bueno, Pame, te despido con un gran abrazo y nos estamos, bueno, escuchando, como siempre, todos los martes. Saludos. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios. Escuchando a nuestra compañera Pamela Mackey, debe estar durmiendo ahora o nos está escuchando, no sé muy bien, recién llegada, igualmente no es Cintia. De Bariloche, del Encuentro Pluri, y olvidé el número ya del Encuentro Pluri, pero bueno, no importa, seguramente después ya las compañeras cuando retomen la conducción del Enredando nos van a ir diciendo 36, muy bien Mati, muy bien, muy atento, gracias. Bueno, y aquí Pame, tocando el tema del juego en todas las etapas de la vida, muy interesante su columna de hoy, que grabamos la semana pasada, por supuesto, porque no iba a poder estar presente en estos micrófonos el día de hoy, estaban regresando, creo que recién regresaron, nos va introduciendo un poco en el tema de lo que fue el Encuentro Pluri y lo que queríamos reflejar, por lo menos, a ver, mínimamente en este Enredando. Como dijimos, va a seguir toda la semana y después también seguramente el martes que viene vamos a poder hacer una conversa ya ahí con las compas ya en el piso de Radio La Bulla. Les recordamos 11:28, cómo se nos fue la mañana, Matías, de este martes 17 de octubre, 18 grados aquí la temperatura, no sé cómo estará en la ciudad de San Luis. Mati, si te parece, ya introduciéndonos en lo que fue el Encuentro Pluri, ¿te parece si escuchamos un primer audio? Que ahí estuvieron retratando, recolectando, siguiendo las compañeras y en un tema que siempre estamos siguiendo desde el comienzo, por lo menos, de estos enredandos, y es el tema de Paraguay y lo que fue el infanticidio de Lilia Mariana y María Carmen, la desaparición. Ya estamos a casi un mes de que se cumplan 3 años de la desaparición forzada de Lichita, de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, la prisión ilegal y legítima de causas inventadas de Laura Villalba y la prisión también ilegal y legítima de Carmen Villalba, la mamá de Lichita, que ya ha compurgado la totalidad de su pena y le han inventado y han sacado de la galera otra causa nueva para condenarla a otros 17 años de prisión. Noé, Cintia, Pamela estuvieron charlando con Miriam Villalba. Miriam Villalba es la mamá de Lilian Mariana, es tía, obviamente, de María Carmen y de Lichita, es hermana de Laura, es hermana de Carmen, es una compañera que es abogada, con refugio político en la Argentina y también perteneciente a la campaña Eran Niñas, ¿Dónde está Lichita? Y militante del espacio de la Gremial de Abogadas y Abogados de la República Argentina. Si te parece, Mati, escuchamos a Miriam. Bueno, Miriam, contanos qué te parece el encuentro concretamente aquí en Bariloche. ¿Cómo han encarado esta asamblea concretamente por la aparición con vida de Lichita? No parece de suma importancia la realización de este congreso, realmente de participación masiva. Y una es visibilizar, como dice la música, aquí nos están viendo y que nos escuchen. Que nos escuche que somos muchas mujeres y que estamos exigiendo los derechos de lo que realmente corresponde. Y en el caso nuestro, venimos de la campaña internacional Era Niñas, Aparición con Vida de Lichita, justamente para visibilizar la situación que pasaron nuestras niñas del doble infanticidio en el año 2020 en Paraguay. Y que hasta ahora sigue impune, no se investiga ese doble infanticidio y también estamos para denunciar el encierro, el aislamiento que está sufriendo Laura, mamá de María Carmen, y también que se está exponiendo a 2 causas armadas, juicio que se está realizando en estos días con expectativa de penas muy alta. Y a la vez también para solicitar la solidaridad de todas en la que estamos participando en este encuentro para juntar firmas por Lichita, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, que está desaparecida desde el 30 de noviembre del 2020 y desde acá exigir al gobierno paraguayo que se investigue sobre la desaparición de Lichita, que se castigue a los autores morales y materiales y por sobre todo que aparezca con vida Lichita, porque a Lichita la llevaron viva y viva la queremos. Acá en esta asamblea de la Vía Sala en Furiloche, con un acompañamiento de todas las mujeres, lesbianas, travestis, trans, en esta asamblea que acompañan la lucha de ustedes, de la familia Villalba. ¿Se sienten acompañadas en este momento aquí? Sí, o sea, por lo menos las feministas de Villalba siempre acompañaron, desde un principio acompañaron, denunciaron también los hechos que suceden en Paraguay. Y sí, es cuestión de insistir un poco, porque viste que todos los días son varios temas, varias violaciones, varias denuncias, entonces uno tiene que estar todo el tiempo denunciando lo mismo, ¿verdad? Miriam, ustedes vienen luchando por el estado infanticida de Paraguay, fascista, dictatorial, que avanza, que va avanzando acá la Argentina. ¿Cómo está en este contexto? La verdad que está bastante compleja la situación, y bueno, y tampoco desde el punto de vista personal no sabemos qué nos depara en el futuro, porque realmente tuvimos que huir de nuestro país por una persecución política, por un estado fascista, y bueno, veremos acá qué nos espera, porque es importante mencionar que todos estamos con refugio, o sea, nosotros no nos queda duda que si gana la derecha, en este caso van a solicitar el revocación de nuestro refugio, así es que tenemos mucho todavía por pelear y hay que seguir adelante, no hay de otra, porque si nos callamos entonces nos hacen lo que quieran. El gobierno patriarcal, infanticida de Paraguay tiene que responder, tiene que pagar por todos los crímenes de lesa humanidad que ha cometido siempre, porque tampoco en el gobierno infanticida y dictatorial de Alfredo Stroessner no existió ninguna persona juzgada por todos los crímenes de lesa humanidad que se cometió. O sea, Paraguay es una deuda pendiente ya histórica de todo, de los juzgamientos de los crímenes. Bueno, escuchábamos ahí entonces a Miriam Villalba, también una compañera que muchas veces pasa aquí por los Enredando, contando la situación que la trabajamos permanentemente y la conocemos, creo, bastante en profundidad. Pero un dato nuevo que agrega Miriam y me parece importante reflejarlo, el tema de que también en el resultado electoral hay un tema que puede estar siendo revisado y que es el refugio político de toda la familia Villalba. Bien, muy atentas, muy atentos a lo que pueda estar aconteciendo. Aparte de todo el genocidio en Paraguay de el infanticidio de las niñas, la desaparición forzada de Lichita, la prisión ilegal de Carmen y de Laura Villalba, muy atentas, muy atentos también a lo que pueda llegar a pasar con el refugio político de la familia Villalba en la República Argentina. Bien, entonces seguimos este audio de el encuentro pluri, lo acercaban las compas ahí en por eso se escucha también mucho de fondo, digamos, porque hecho ahí en pleno territorio. Y ahora, si te parece, Mati, vamos a escuchar a Hadija Ali, que es de Mujeres Saharauis, de las Mujeres Saharauis, un movimiento que lleva más de 40 años peleando contra el colonialismo en el Sahara Occidental. Estamos en el 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Intersexuales y Sexuales No Binarias en Bariloche. Estamos con una compañera que viene del territorio del pueblo saharaui, un territorio ocupado por Marruecos. Bueno, queremos aprovechar para difundir la causa, así que compañera, preguntarte para que te presentes tu nombre y un poco comentar brevemente cuál es la situación del territorio. Muy buenas tardes, soy Hadija Ali, vengo de los campamentos de refugiados saharauis en Argelia y estoy aquí, o sea, el encuentro plurinacional para visibilizar la causa saharaui, la lucha del pueblo saharaui, que lleva ya más de 47 años ocupado por Marruecos e invadido por el reino de Marruecos. La población saharaui actualmente está dividida en dos. Está en la parte ocupada por Marruecos y está los campamentos de refugiados saharauis en Argelia. la parte ocupada, la población, el residente en la parte ocupada está fuertemente reprimida, es objeto de todo tipo de violaciones de derechos humanos, de torturas, por el simple, a veces por el simple hecho de ser saharaui, de luchar por la autodeterminación e independencia de su país. La parte en los campamentos de refugiados residentes en Argelia es la otra parte del pueblo saharaui que se exilió tras la invasión y la entrada violenta de la ocupante marroquí en el 75 y actualmente sigue residiendo en esos territorios ocupados, básicamente subsistiendo de las ayudas humanitarias de ONGs y agencias de la ONU, porque tristemente no puede acceder a beneficiarse de sus recursos naturales, que actualmente tanto Marruecos como otras potencias mundiales explotan hasta la saciedad, sin el permiso ni el consentimiento de la población originaria, que es la población saharaui. Actualmente seguimos en diferentes luchas también para que se reconozca ese derecho a nivel internacional, ya está reconocido por diferentes tribunales internacionales y continentales, y para también el terminar con esos acuerdos de comercio que tienen diferentes organizaciones. Y la más notoria es la Unión Europea, que tiene acuerdos comerciales con Marruecos, donde se explota esos recursos naturales sin el consentimiento y en total violación del derecho del pueblo saharaui a decidir cómo se deberían explotar esos recursos y con quién se deberían explotar. Entonces, eso sigue hasta hoy en día. Y la población en los territorios ocupados, como se decía, principalmente mujeres, sigue siendo el blanco fácil de las autoridades marroquíes y objeto de todo tipo de torturas, de desapariciones forzadas, de presos y presas políticos, que a veces acaban en cárceles clandestinas sin ningún tipo de contacto con sus familiares ni que se sepa el paradero. A veces estos familiares son encontrados y otras veces acaban en, como os decía, en cárceles clandestinas o incluso con su muerte y desaparición sin ni siquiera tampoco informar a sus familiares. En la actualidad seguimos luchando por ese derecho a la autodeterminación e independencia y llamamos, actualmente estamos en territorio argentino, llamamos fuertemente a la ciudadanía argentina y a las instituciones argentinas a que apoyen que el Estado deje de estar con el Estado invasor y ocupante de Marruecos y que apoye a la cuestión saharaui, a la independencia, al derecho de independencia y autodeterminación del pueblo saharaui y nos reconozca como Estado y que deje de estar con el Estado genocida e invasor de Marruecos. Bueno, preguntarte el rol que han tenido las mujeres en todos estos años de resistencia y organización y en ese sentido también una opinión sobre qué te parece este encuentro, si es la primera vez que venís y bueno, qué sensaciones te quedan. Bueno, la mujer siempre ha jugado, juega y seguirá jugando un papel fundamental en la lucha del pueblo saharaui. Ya jugó en su momento el papel de resistencia y de organización cuando durante la colonización española y posterior ocupación marroquí. Organizaba asambleas, organizaba protestas para la expulsión primero, para la descolonización de España del territorio y posteriormente para acabar con la colonización y invasión marroquí y lo sigue llevando a cabo hasta hoy en día. En cuanto a los campamentos, la mujer saharaui jugó también otro papel fundamental en la organización y la gestión de los campamentos, incluso la propia construcción de los campamentos como hoy en día se conocen. Fue a cargo de las mujeres que gestionaban tanto el sector de la sanidad como la educación como la seguridad de los campamentos. Entonces tiene un papel prominente y crucial en la lucha. Lo ha tenido siempre y lo seguirá teniendo. Y eso es también lo que intentamos, lo que han intentado nuestras madres y lo que intentará mi generación pasar a las generaciones de mujeres, que es fundamental nuestro rol, es fundamental nuestra presencia en los diferentes sectores y ámbitos, porque nuestra voz cuenta y nuestra lucha también. En cuanto al encuentro, creo que es un gran privilegio. Es la primera vez que participo y la primera vez que participa una figura saharaui en el encuentro plurinacional. Es un privilegio y creo que es un espacio idóneo para contar. Para que la mujer argentina, de ciudades argentinas, sean también el altavoz de la cuestión saharaui, y que cuando un espacio no pueda ocuparse por una o un saharaui, las compañeras y compañeras argentinas pueden representar la cuestión saharaui y la lucha del pueblo saharaui. Bueno, muy bien, ahí escuchábamos a Khadija Ali de Mujeres Saharaui. Estaba pensando justamente ocupación, depredación de los recursos, de los bienes comunes, criminalización. La verdad que mientras vamos escuchando podemos decir que parece que estamos hablando de temas diferentes, parece que estamos hablando de diferentes países, pero en realidad estamos hablando siempre de una misma causa, y que es la pelea de los pueblos por la liberación, ¿no? Bien, aquí pasamos ya dos audios de los que nos enviaron nuestras compañeras allí desde pleno territorio del encuentro plur, y nos quedan algunos audios más. Lo que no nos queda es mucho tiempo. Queríamos compartirles hoy también, siguiendo un poco lo que veníamos, bueno, lo que venimos relatando durante estas semanas, ¿no? El sábado hizo una semana que nos levantábamos y nos encontrábamos con lo que ellos decían, el ataque terrorista de Hamas sobre el Estado de Israel. Nosotros decimos lo que fue, en todo caso, la incursión, la milicia del pueblo palestino sobre su propio territorio, porque Israel está construido sobre el territorio palestino y sobre la ocupación palestina. En este sentido, durante toda la semana hemos estado no solamente trayendo la palabra de muchas compañeras y compañeros desde Palestina y también desde la diáspora, de lo que es la diáspora. Recordemos que hay más de 6 millones de palestinas y palestinas que están en la diáspora peleando por el derecho al retorno a su tierra. Pero hoy nos parecía interesante, y perdonen que vayamos así un poco rápido, pero bueno, mucho material y tenemos intenciones de escucharlo. También recuerden, perdón, tengan en cuenta que todo esto siempre está colgado en la página de Radio La Bulla, de la RNMA, siempre lo pueden volver a escuchar, y estos audios que estuvimos escuchando, inclusive, es importante profundizarlos y mucho, ¿no? Las compañeras en pocos minutos tuvieron que resumir una situación que lleva décadas y décadas y décadas. Así que, por lo tanto, siempre invitamos a que escuchar los audios, pero después ponerse a investigar, ponerse a seguir el tema, tratar de informarse y también, por supuesto, tratar de comprometerse. Bueno, retomando entonces lo que venía diciendo, hablaba justamente de la situación en Palestina, y si bien estuvimos todo este tiempo, si bien toda esta semana estuvimos permanentemente siguiendo la situación en Palestina, queríamos en algún punto seguir charlando hoy sobre lo de Palestina, y justamente algo que nos parece muy interesante, porque el viernes en la bicicleta pudimos charlar, aparte de con Jaldía Abubakra, una compañera que siempre también estamos aquí pidiéndole su palabra y su reflexión en todos estos medios de prensa nuestros, alternativos y populares. También estuvimos con David Comedi. David es el vocero de la Red Internacional Judía Antisionista en Argentina, y David hace un relato histórico que me parece muy interesante que podamos escuchar atentamente, y, como digo y repito, después también seguir profundizando sobre lo que hace al punto uno, si se quiere, al punto cero, como se dice, del conflicto, o más que del conflicto, de lo que es la resistencia del pueblo palestino. No olvidemos las dos intifadas, la de los 60, 70, la de los 80. No olvidemos la resistencia histórica del pueblo palestino, más de 70 años de ocupación. Pero David hace un relato histórico que me parece es muy elocuente y deja, por lo menos, blanco sobre negro lo que es la realidad de la ocupación en los territorios palestinos, y el porqué de la situación que este sábado estuvimos escuchando, este sábado nos levantamos escuchando lo que ellos llamaron la incursión terrorista de Hamas, pero que en realidad lleva muchísimo tiempo. Si te parece, entonces, Mati, ya vamos a escuchar el primer audio de David. Es una guerra colonial que el sionismo le declaró a Palestina y al pueblo palestino. Y eso ocurrió a fines del siglo XIX y desde entonces continúa el movimiento sionista, y luego más tarde el ejército, los ejércitos del sionismo. Se habla mucho de terrorismo en estos días, que fueron todos terroristas, ¿sí?, cometiendo actos de terrorismo contra la población palestina, fueron buscando colonizar. Y de hecho, más adelante, sí, fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, colonizando algunas partes de Palestina, ¿sí? También intentaron, mediante compra de terrenos, coimas, como decimos acá en Argentina, extorsión, amenazas, obtener territorios. Cuando vieron que eso no iba, ahí pasaron al terrorismo. Y entonces vemos que el conflicto, si se lo puede llamar así, para mí es una guerra colonial, un movimiento colonial sionista un movimiento colonial como el sionismo europeo le declara al pueblo palestino, ¿sí?, que estaba hacía siglos y milenios en esa tierra. Entonces, milenial solamente la permanencia del pueblo palestino en Palestina. Y la situación que estamos viendo hoy resulta justamente de la invasión sionista en Palestina que empieza a fines del siglo XIX. Entonces, de ninguna manera es un conflicto milenar. No es religioso tampoco. Como estamos diciendo, se trata de una guerra colonial. Sí tiene influencias religiosas. Lo voy a tratar de explicar. Comienza el sionismo con una inspiración religiosa, fundamentalmente el sionismo cristiano, ¿sí? Comienza con una inspiración religiosa desde las corrientes evangélicas cristianas que había en Inglaterra, que fueron los que firmaron la declaración Balfour, ¿sí? Había ya muchas ansias desde muchas personas influyentes en el gobierno del Imperio Británico de lo que ellos les llamaban restaurar el pueblo hebreo en Palestina. Y ellos un poco porque leían la Biblia todos los días y tenían esa influencia religiosa. Pero junto con esto había un interés, y que continúa ese interés estratégico, de tener un bastión imperialista en la región del Medio Oriente, y lo vieron como esa posibilidad. Hay escritos que uno puede leer, cartas que se mandan entre ellos y que después tratan de influenciar a judíos europeos que muy allegados a esta élite británica para convencerlos de asumir la empresa de lo que ellos les llamaban restaurar el reino hebreo bíblico en Palestina. Un poco el fondo religioso más del cristianismo, ¿sí? Y después los que toman esto lo toman más que nada por una cuestión de no religiosa, dentro de lo que es el judío europeo, del que en el momento estaban sufriendo muchas persecuciones, había mucho antijudaísmo y judeofobia en Europa, y entonces esta es realmente la motivación que ellos dicen, bueno, una solución posible, y tal vez la única solución a esta judeofobia, es simplemente capitalizar esta judeofobia para obtener un territorio, con la ayuda del Imperio Británico y otras fuerzas imperialistas. Tenemos el famoso panfleto de Teodoro Herzl, que escribe El Estado Judío, donde él ya plantea la posibilidad de hacerlo en Argentina o en Palestina, ¿sí?, buscando territorios más o menos donde se podría implementar el Estado Judío que él visualiza, y ya habla de un proceso colonialista, obviamente. Está totalmente inspirado en el colonialismo europeo, que es, como sabemos, es una estructura de poder, de una manera de saquear territorios y los recursos naturales de estos territorios, invisibilizando la presencia de los pueblos originarios, y en este particular caso, el caso de cuando se decide en el primer Congreso Mundial Sionista, ya se habla de hacerlo en Palestina, ya se invisibiliza completamente la existencia del pueblo originario, ¿sí?, que es el pueblo palestino, diciendo, bueno, el famoso lema de llevar un pueblo sin tierra a una tierra sin pueblo. Había una fracción pequeña de la población palestina, era judía, de origen mizrahí, sefaradí, como muchos judíos que estaban también en otros países con mayoría musulmana, como en Marruecos, por ejemplo, como en el Yemen, en el Magreb en general, que tenían en general una relación muy armónica, justamente. Por supuesto que siempre podían haber algunas tensiones religiosas, pero eran mínimas. El conflicto o la guerra la declara el sionismo contra el pueblo palestino en su totalidad, incluyendo los palestinos judíos, porque rompen esa relación que tenían estos judíos árabes o árabes judíos con sus hermanos de otras religiones. Y les meten la idea de que son diferentes, de que son una nacional diferente, y si por más que no quisieran asumir esto, era muy difícil porque empieza toda una batalla, terrorismo sionista, procurando comenzar con la limpieza étnica, con el plan Dalet de 1947, ya entra en total desarrollo, ¿sí? Y ahí, bueno, se rompe esa relación, se rompe esa cultura incluso. ¿Sí? Hay muchos escritos de judíos, por ejemplo, de descendientes de Irak, que añoran esa cultura árabe, ¿sí?, que ellos tenían y que fueron llevados, sus padres en realidad fueron llevados, organizada desde el movimiento sionista en Palestina, para llevar judíos árabes, o árabes judíos más correctamente dicho, a Palestina, ¿sí?, después de que ya estaba creado el Estado de Israel en los años 50, como una manera de lograr mayor legitimidad, porque hasta ese momento era fundamentalmente un movimiento ashkenazí, o sea, originario de Europa Occidental, y Rusia, y bueno, y Ucrania. Entonces, de esta manera, podemos decir que había una pequeña fracción de judíos que tenían una relación relativamente armónica, porque eran simplemente parte del pueblo, que esto se rompe con la introducción de este movimiento colonialista que busca crear un supremacismo judío, que es el movimiento sionista. Bueno, por supuesto que una de las estrategias del colonialismo sionista del Estado de Israel para avanzar con la limpieza étnica es ir fomentando la presencia de colonos en regiones donde hay población palestina, justamente porque la idea es que estas colonias se vayan expandiendo y vayan sofocando a las poblaciones palestinas aledañas. Y eso ocurre en Cisjordania, y vemos cómo de a poco Cisjordania se fue convirtiendo desde el año 67 hasta este momento, en 67 cuando fue conquistado por el ejército israelí, ¿sí?, mediante masacres, violaciones, fue conquistado. Decían que era solamente para negociar y que lo iban a devolver a cambio de paz, etcétera, pero en realidad inmediatamente, casi algunos meses después, ya aparece la primera colonia, que justamente la idea es ir expandiendo la presencia de colonos y colonas judías, que la idea es un poco también que son van entrando en conflicto, porque van usurpando los recursos naturales, como el agua, por ejemplo. Se hacen territorios, calles solamente para judíos y judías, y no para palestinos, alegando una cuestión de seguridad, que en realidad es la construcción del apartheid que tenemos hoy. Y en el caso de los colonos que están aledaños a la Franja de Gaza, es lo mismo. Primero, que varios de esos kibutzim que fueron atacados por Hamas están construidos encima de poblaciones palestinas destruidas en el año 48. Y otra cosa a tener en cuenta, que la mayor parte de los palestinos y palestinas que están en Gaza son descendientes de los refugiados y refugiadas de la Nakba, que empiezan el año 47 y en el año 48. Entonces, bueno, son expulsados, ¿sí?, mediante violencia, masacre, tanto a Gaza como a otros lugares, pero una gran fracción va a Gaza. Y Gaza se convierte a partir de ese momento en una especie de campo de refugiados. Nosotros decimos que en el año 67 el Estado de Israel conquistó Cisjordania y también conquistó Gaza, y conquistó la península del Sinaí, y conquistó los altos del Golán. Pero en el caso de Gaza ya había habido varias masacres antes de ese momento de la conquista en el 67. Por ejemplo, en la guerra del 56 hubo una gran masacre ahí en Gaza, la masacre de Jan Yunis, donde masacraron 275 personas, palestinos y palestinas. Eso se continúa a lo largo, porque una vez que ocurre esa conquista o esa usurpación de esos territorios, 67, empieza un gobierno militar severo sobre tanto las poblaciones en Cisjordania y en Gaza. Y las colonias, hubo colonias en Gaza también, como una forma de generar esa fricción que una fricción que ocurre justamente porque los colonos que van ahí no van en la idea de vamos a convivir con los palestinos, van en la idea de expulsar, de usurpar, porque es la ideología del sionismo, que es un estado, formar parte de un estado con supremacía judía, donde los palestinos y palestinas son directamente invisibilizados o demonizados o perseguidos. Y bueno, un poco ese es el rol que juegan los colonos, de la punta de lanza del colonialismo sionista en los distintos territorios que ellos buscan ir avanzando. Y ahora, en Gaza, bueno, en el año 2005 hubo una retirada unilateral por parte del ejército israelí que sacó las colonias de allí, pero continuó la ocupación, porque ese es otro mito. Yo estaba discutiendo hoy con gente que mal entiende la situación y dicen, esta gente de Gaza invadió Israel en el atentado terrorista que hizo Hamas. Esa es la foto que ellos sacan, de una forma totalmente descontextualizada, sin recordar que en realidad Gaza es parte de Palestina, que está bajo ocupación, si bien es una ocupación diferente a la que ocurre en Cisjordania, porque es una ocupación por cielo, por tierra y por mar, a través de muros, a través de control de lo que entra y lo que sale, ¿sí? Porque Israel continúa teniendo el control de todo lo que puede entrar o puede salir. De hecho, calcula lo que es lo mínimo de alimentación que va a tener cada gazatí para poder sobrevivir, y ha generado crisis humanitarias constantes a través de ese bloqueo inhumano que lleva a cabo sobre Gaza, justamente porque es el modo nuevo que elige en 2005 el Estado sionista para buscar doblegar a la resistencia palestina en Gaza. Por otro lado, bueno, la estrategia en Cisjordania es otra, y como ya dijimos, ahí los colonos están todavía en todo el territorio y han convertido a Cisjordania como una especie de queso gruyer lleno de huecos, o sea, son bantustanes como el estilo del apartheid sudafricano, donde los palestinos son cada vez más sofocados. Las colonias, en este momento ya hay casi, no sé si estoy actualizado bien con el número, cerca de 800.000 colonos presentes en Cisjordania. Qué bueno que el nuevo gobierno israelí ya no lo oculta más, porque antes decían que no, que era un territorio en disputa. El nuevo gobierno israelí ya directamente dice, ese territorio es nuestro. Bueno, y los palestinos van a tener que irse. Ni siquiera hablan de palestinos, ya hablan de los árabes, que para ellos son invasores, los tildan de invasores, cuando en realidad los invasores son los sionistas que llegaron de Europa. Ellos dicen que se van a tener que ir o conformar directamente con ser ciudadanos de tercera categoría bajo una dictadura militar. Incluso a veces digo que es peor que la dictadura militar que tuvimos aquí en Argentina, es mucho más prolongada, por supuesto, y que decide sus vidas permanentemente porque ellos no tienen la posibilidad ni siquiera de elegir un gobierno, porque el que gobierna de facto en esos territorios es la ocupación israelí. De alguna manera, ya o a través de un bloqueo inhumano o a través de lo que está ocurriendo en Cisjordania, que acabo de mencionar. Y entonces es muy valioso que exista una resistencia organizada, a pesar de todas estas condiciones, a toda esa situación genocida que crea el Estado sionista, tanto en Gaza como en Cisjordania, a través de todas estas estrategias. Bueno, muy bien, 11:59 minutos, estamos llegando al final, refinal de este Enredando las Mañanas de este martes 17 de octubre, este martes desde Radio Popular Che Guevara, desde la ciudad de Rosario, porque las compañeras de Radio La Bulla estuvieron presentes y muy presentes en el 36 Encuentro Pluri en la ciudad de Bariloche. Estábamos escuchando a David Comedi. David es vocero de la Red Internacional Judía Antisionista en Argentina. No sé qué te parece a vos, Mati, pero realmente me parece impecable, muy, muy, muy interesante para seguir el recorrido, porque todo parece, en la historia de la humanidad, todo parece que arranca cuando nosotros nos enteramos, o arranca cuando el sistema nos quiere tirar algún tipo de información. Me parece que lo de David es para escuchar nuevamente, es para tomar nota, es para seguir investigando. y por supuesto toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino, con los hombres, con las mujeres, con las niñas, con los niños palestinos, en esta gran masacre que lleva ya más de 70 años. Vamos a seguir, por supuesto, con el tema. Comentarle algunas cuestiones. Esta semana se iba a hacer en Toulouse, en Francia, un encuentro de Mazar Vadid, que es la ruta alternativa revolucionaria a Palestina. Ha sido prohibido ese encuentro. No solamente iba a estar Mazar Vadid, también iban a estar otras organizaciones de derechos humanos, solidarias con el pueblo palestino. Ha sido prohibido. Ustedes saben que una persona fue asesinada en Francia. Eso ha sido prohibido y se pasó a Bélgica. Vamos a ver qué sucede este fin de semana, si realmente se va a poder hacer el encuentro en Bélgica, porque también recuerden que ayer o antes de ayer, en el partido de fútbol, creo que ayer, en un partido de fútbol que se disputaba ahí en Bélgica, también fueron acribillados dos personas, dudosamente, digamos, no se entiende muy bien. La idea de hacer el encuentro en Francia, en Toulouse, era justamente aparte por cumplirse ya 40 años de lo que fue la detención de uno de los presos políticos quizás que más años lleva detenido, que es George Abdallah, que es un militante libanés que comprometido con la lucha del pueblo, de la liberación del pueblo palestino, que fue arrestado el 24 de octubre del 84 en Lyon, nuevamente fue arrestado después en julio del 87 y fue condenado a cadena perpetua. Creo que es el preso político que más años lleva detenido, creo. Muchísimas cosas hoy, yo digo, les sugiero, me parece importante, por supuesto en radio nunca podemos cubrir toda la problemática, toda la temática y por supuesto hilar finito, así que lo importante es, tiramos los temas, comentamos y cada uno puede seguir estos temas, porque seguirlos e informarse es también una forma de comprometerse con la lucha de los pueblos en general. Lo último, cortito y al pie, Mati, y antes de despedirnos, contarles que este fin de semana hubo segunda ronda balotage en nuestro hermano país de Ecuador. Tengamos en cuenta que en mayo Guillermo Lasso, quien era el mandatario, bueno, todavía sigue siendo, ya viene el traspaso, después de una cantidad de huelgas impresionantes, 18 días de huelga, fundamentalmente con el movimiento campesino a la cabeza de estas huelgas, de estas protestas, por el aumento de los combustibles, la carestía, la inflación, bueno, todo lo que viene sufriendo el hambre, el pueblo ecuatoriano, 6 muertos, miles de detenidos, miles de personas heridas, se intenta llevar a juicio político a Lasso, fracasa y después ya en un segundo intento de juicio político, pero en realidad ya cuando se descubren una cantidad de hechos de corrupción de parte del gobierno de Lasso, bueno, nosotros y nosotras no nos vamos a estar asombrando, permanentemente ocurre en la República Argentina, Lasso disuelve la Asamblea Nacional, lo que se llama la muerte cruzada en Ecuador, primera vez utilizado, disuelve la Asamblea Nacional, por lo tanto llama rápidamente a elecciones, primera vuelta con Luisa González y con quien después el candidato Luisa González, digamos un poco la candidata, si se quiere, del correísmo, ¿no? Se llevó adelante una primera vuelta y ahora sí ya segunda vuelta el balotaje en las elecciones, gana Daniel Noboa, se impuso con el 52% y un poquito más de los votos contra el 47-48 de Luisa González, la candidata de lo que se dice del espacio del correísmo. Ganó Daniel Noboa, tiene un año y medio por delante para hacer, sabrá la vida que en Ecuador, también un país ahora absolutamente cruzado por la narcocriminalidad. Queríamos hablar un poco del tema de las elecciones y analizar un poco más, pero ya nos pasamos 5 minutos. Fuimos, Matías. Bueno, entonces, saludarlos desde aquí, desde los estudios de Radio Popular, Che Guevara. Mati, muchísimas gracias, de verdad. Un placer siempre estar con vos, compañero, aquí, porque ustedes no lo escuchan, no lo ven, pero Matías está toda la semana trabajando, después edita. Y es impresionante la empatía que el compa siempre tiene con todas nosotras Bueno, la verdad que de verdad siempre digo un placer hacerlos enredando con Matías. El martes que viene vuelven a estar las compañeras, las verdaderas conductoras del Enredando de los días martes, Noelia, Cintia. Vuelven las columnas, seguramente Lucrecia ya podrá estar presente, hoy ausente con aviso. Le pasamos, sí, la pelota, pasamos el ovillo mañana para Radio Sevillas y DTL. El jueves vamos a Radio Activa y el viernes desde nuestro queridísimo Jujuy. Recordemos que sigue el malón, el tercer malón de La Paz, acampando allí en la ciudad de Buenos Aires, totalmente silenciado, pero no silenciados y silenciadas por los medios alternativos de comunicación. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana esperamos que nos sigan por la página de la RNMA, ya con DTL y Radio Semilla. Muchas gracias, nos volvemos a encontrar el próximo martes. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate.